Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Saber decir adiós. Cuando hay un dolor profundo, el corazón pesa. Se siente su abatimiento y es como si una enorme losa nos aplastara el pecho. Con esa sensación mortificante y amarga, el dolor sube hasta nuestros labios y se convierte en oración. Autor María Esther de Ariño, Fuente Catholic.net. Decir adiós es una cosa y saber decir adiós es otra. Decir adiós es abandonarse a ese dolor que tiene sabor a muerte. Decir adiós es sumergirse en esa profunda pena que nos brota del corazón y se asoma a nuestros ojos convertida en lágrimas. Decir adiós es quedarse con un hueco en el pecho, es levantar la mano en señal de despedida y darnos cuenta de que es el aire, lo único que acarició nuestra piel. No hay quien la guíe de entre todos los hijos que ha dado. Es volver a casa y ver tantas y tantas cosas del ser amado, y junto a esas cosas un sitio vacío. Es llorar, desesperarse, vivir en la tristeza de un recuerdo. Decir adiós es tan triste, y hay muchos adióses en nuestras vidas. El adiós al ser querido que se nos adelantó, el adiós de las madres a sus hijos en países en guerra, el adiós a quien amamos y se aleja del hogar, el adiós que se le da a la tierra que nos vio nacer. ¿Cómo lograremos saber decir adiós? ¿Dónde encontraremos una forma diferente para que este adiós nos sea más soportable? Para saber decir adiós, nos ayudaremos con el recuerdo, o más bien, con la meditación de cómo debió de ser el adiós entre María y su Hijo Jesús. A mí en lo personal me gusta pensar que fue después de una comida. Nada nos dicen los evangelios de estas escenas, ya que fueron escritos después, bastante tiempo después. Jesús vivió 3 años fuera de su hogar, dedicado a su misión de predicar. Solos estaban ya la madre y el hijo puesto que ya habían dado el adiós a José tiempos atrás. Comida de despedida, de miradas llenas de ternura, de silencios cargados de amor más que de frases. La madre solícita y tierna, y al mismo tiempo firme y serena. El hijo empezando a sentir el primer dolor con un adiós para ir al encuentro de la redención de la humanidad. La tarde es calurosa y el camino polvoriento. Por él va un hombre y una mujer, una madre y un hijo que se despiden, que tienen que decirse adiós. Y yo creo que María acompañó a Jesús hasta el final del sendero, donde el Hijo tomaría el camino definitivo. Nada sabemos de lo que hablaron, nada sabemos de lo que se dijeron, pero tuvo que ser un adiós de inconmensurable grandeza y amor, también de dolor. Dolor que se hace incienso y sube hasta el Padre Eterno. Otra vez en los labios de María el sí, y en los de Jesús el primer sorbo del amargo cáliz que beberá hasta la última gota. Pero serenos y firmes, llenos de amor el uno por el otro, cumpliendo, aceptando en sus corazones la voluntad del Altísimo, saben cómo hay que decir adiós. Así nosotros, con este ejemplo de despedida, hemos de saber decir adiós, renunciación, olvido de uno mismo y oración por el que se va. Un abrazo, corazón con corazón, y si se puede, una sonrisa. Y en nuestra oración terminaría así: Señor, sabes que me duele el corazón, pero tú me vas a enseñar a saber decir adiós. te conduele. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi.